Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a César González el Pollo, que ahora sí voy a decir, no voy a decir mi tío, voy a decir muchas cosas de Lucero porque la admiro, en el programa de Elvira y Marco. Recordamos el nacimiento artístico de Lucero con el famoso director de escena mexicano. Entérate de todas las anécdotas inéditas detrás de las cámaras y cómo la descubrió en su primera audición de televisión. En Escúchalo Otra Vez presentamos otro éxito de Lucerito. Y las rancheras suenan en las mexicanísimas de Lucero. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por sintonizar este espacio que, como siempre, les trae lo mejor de la cantante y actriz mexicana Lucero. A mi lado, Marcos Urdaneta. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira, ¿qué tal? Desde Maracaibo, Venezuela, saludamos a todos los que escuchan este programa. Conducimos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. En esta emisión hacemos un recuento de la trayectoria artística de Lucero con un invitado muy especial, el director de escena y productor mexicano César González, mejor conocido como el Pollo de la televisión. César el Pollo es un personaje clave en la carrera profesional de Lucero. Él la descubrió artísticamente en la primera audición que ella realizó hace 30 años en Televisa cuando era Lucerito. Lucerito tenía 10 años cuando su mamá la llevó a la televisión y nació la estrella que hoy conocemos. Con el Pollo vamos a recordar aquella época. Nos contará anécdotas inéditas de su trabajo con Lucero en Alegría de Mediodía, Chiquilladas y las participaciones especiales de Lucero en el programa La Parodia. El Pollo estará revelador, así que no lo pueden dejar de escuchar en esta entrevista especial. Y ya saben que tenemos las secciones que ustedes y nosotros tanto disfrutamos. Lucero Platica, Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Antes de irnos a música, queremos agradecerles a todos sus comentarios y el apoyo a este programa. Muchas gracias. Los invitamos a disfrutar de un tema del disco Piel de Ángel de 1997. Lucero nos canta Tácticas de Guerra. Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Tengo la suerte en la palma de mi mano y una guitarra en las cuerdas de mi voz. Tengo un planeta que he comprado en las rebajas y un dulce sueño donde caben dos. Tengo el tesoro de la isla del tesoro y una escritura de un palacio de cristal y una cajita donde guardo mis secretos. Que si me quieres te voy a regalar, pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a transigir. ¡Gracias! Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Lucero platica. Cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, yo le decía a mi mamá que quería ser artista, ¿no? Y que quería hacer, aunque fuera una telenovela. Pero de pronto, ella, pues bueno, lo tomaba como un juego, como si hoy mis hijos, sobre todo José Manuel, que es más grande, me dice que quiere ser algo en particular. Probablemente le digo, sí, mi amor, cuando seas grande, mañana, ¿no? Al final, en 1980 tuve mi primera oportunidad en las Alegrías del Mediodía, donde el César González el Pollo me descubre. Porque fui a hacer una audición, mi mamá me llevó después de tanto tiempo de pedirle que quería ser artista, y ahí es donde empiezo a ligarme con la música, porque el programa Alegría de Mediodía era un programa infantil musical en donde actuábamos y cantábamos. Entonces, desde un principio, empezar a cantar en vivo con la orquesta, empezar a montar canciones, aprenderme temas, mi mamá tenía mucho que ver con ello porque me ayudaba, lógicamente, pues a escoger las canciones, a ver qué era apto para que yo interpretara. Pues no podía cantar canciones de amor de adultos, ¿no? Entonces, a buscar en discos de jóvenes. En aquella época, pues Enrique y Ana en España y en México tenían mucho éxito, y el grupo Parchís, y canciones pues que de pronto podían sonar más infantiles o juveniles que otra cosa, eran las que íbamos escogiendo para que yo pudiera cantarle a la gente, ¿no? Y en los programas. Tomé clases de guitarra desde muy chica porque era una de las cosas que mi mamá me decía, pues, ¿qué vas a hacer cuando vayas a la tele? Y con la guitarra, pues, tuve buenas experiencias. La verdad es que empecé a disfrutarla muchísimo desde muy niñita y bueno, la primera grabación de un disco fue para mí increíble. Yo me acuerdo que la primera vez que hice una audición en el estudio de grabación, fue muy curioso porque empecé a cantar con la pista de una canción del grupo Parchís que se llamaba Si vas a París, papá. Y yo me sabía muy bien la canción, llegué, pusieron la pista, los ingenieros de grabación, mi mamá estaba ahí como siempre, pues acompañándome detrás de la ventana que tienen estas cabinas de grabación en un estudio muy grande en Discos Mozart. Estoy hablando del 81, 82. Y entonces yo empiezo a cantar y yo, pues sí me sentía un poco complicada, porque resultaba que en mis audífonos que yo tenía puestos no escuchaba mi voz. Sucedía que el micrófono de alguna u otra manera sí estaba captando mi señal de voz, pero yo no me escuchaba. Y es como cuando uno canta con un Walkman o con unos audífonos en los oídos y uno canta cualquier cosa horrorosa, porque al no escucharse uno mismo, pues pegan unos gritos horribles. Entonces, al escuchar yo la música más fuerte que mi voz, pues estaba cantando mucho, muy mal. Por supuesto, mucho peor de lo que realmente lo hacía, ¿no? No era la gran cantante porque era una niñita, pero yo sí veía que mi mamá estaba un poco desconcertada, y cuando entré a la parte de la cabina, pues mi mamá sí me dijo, nena, no te escuché muy bien. Y yo, bueno, pues sí, es que está un poco difícil. Y bueno, los ingenieros y la gente que estaba ahí de la compañía de discos, pues sí los veía un poquito con cara de extrañeza, no muy convencidos. Pero bueno, pues ya todo pasó y bueno, pues muchas gracias, todo esto. Aún así me aceptaron y posteriormente me grabaron un disco con previas pruebas posteriores, ¿no? O audiciones posteriores a esta, que fue un poco caótica. Pero entonces mi mami en el coche me dice, oye, ¿por qué como que te oí cantando raro, nena? ¿Qué pasaba? Le dije, mami, es que esto de grabar discos es súper difícil porque tú no te escuchas a ti mismo. Y mi mamá me dijo, ¿no habrá habido algo malo? ¿No habrá habido un error? Y yo le decía, no, pues seguramente así es, y por eso es tan difícil ser cantante. Total que bueno, pasó el tiempo y ahora me río mucho de pensar que no, pues que había una equivocación y que yo me estaba escuchando mal y que por eso no estaba cantando bien. No era tan complicado, simplemente era cuestión de experiencia y de decirle al ingeniero de música, oye, súbele a mi voz para que yo me pueda escuchar, por favor. En fin, esas son las cosas que uno va aprendiendo, esas son las cosas de las que hablo como una madurez musical o interpretativa, ¿no? Desde el saber qué se siente estar dentro de un estudio de grabación, cómo se oyen los audífonos,

tiempo pasa, hay que disfrutarse hasta el mínimo segundo de alegría. Hoy cambia mi vida, hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar, hoy vuelvo a amar. Otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Seguimos al aire en ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué canción de Lucerito les gustaría que presentáramos aquí en Escúchalo Otra Vez? Esperamos que nos hagan sus peticiones a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, para complacerlos con las bellas canciones de Lucero en su época de adolescente. Para la emisión de hoy escogimos una canción del disco Fuego y Ternura de 1985. Oigamos, El amor tocó a mi puerta, y sigan conectados porque seguimos con más en ¿Qué onda, Lucero? Que esperar a que pase un tiempo más. Ser mujer. Pero tengo que esperar a que pase un tiempo más. yo que fui una niña enamorada del amor, hoy empiezo a ser mujer. Creo que el amor tocó a la puerta de mi joven corazón. Yo que fui una niña enamorada del amor, hoy empiezo a ser mujer. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes de autocontrol. Son historia de amor. Mira, oigo que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu corazón. Lucero. 30 años de vida artística. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Me llenas de risa. En 1980 nació una estrella. Y en 2011 celebramos los 31 años en el firmamento artístico de Lucero. Enciéndeme el alma en un beso. 21 discos de larga duración con grandes éxitos musicales en la radio de América y Europa han hecho que Lucero deje su huella en la historia musical hispana. 8 telenovelas, 9 películas, 2 obras de teatro, la conducción de los programas más importantes de televisión y decenas de reconocimientos convierten a Lucero en un artista con una trayectoria única. Al cumplir 10 años, Lucerito deslumbra en la televisión y conquista al público en los programas favoritos de los niños de los 80s, Alegría de Mediodía y Chiquillada. Con su destacado talento, simpatía y una alegría contagiosa, Lucerito protagoniza Chispita, su primera telenovela en 1982. Chispita, muy sola quedó. Chispita, jamás entendió. A partir de entonces, Lucerito estelariza varias películas, entre ellas Coqueta, Fiebre de Amor y Escápate Conmigo, con los ídolos juveniles de la época, Pedro Fernández, Luis Miguel y Mijares. Su carrera musical la inicia formalmente en 1982 cuando graba su primer disco Te Prometo, al cual le siguen Con tan pocos años, Fuego y ternura y Un pedacito de mí. Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti. Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor. Presenta los discos Lucerito en 1988 y en 1989. En ese entonces, toda América cantaba su éxito musical Cuéntame. En 1990 inicia una nueva etapa como Lucero y es reconocida como la novia de América y Lucero de México por sus discos de corte ranchero. Orgullosa de la música de su tierra, Lucero presenta en 1990 su primer álbum con mariachi titulado Con mi sentimiento. Después graba los exitosos discos Lucero de México, Cariño de mis cariños, Cerca de ti, Un nuevo amor y Cuando sale un lucero. Yo quiero ser la que siempre está junto a su boca al despertar, que por las noches solo conmigo quiera soñar. Yo quiero ser aquella mujer. En la década de los 90, el tema electricidad se convierte en un hit radial y Lucero muestra su talento para cantar la música pop tan bien como la música ranchera. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación. Después de su álbum Solo pienso en ti, Lucero presenta otros discos estilo pop: Lucero, Siempre contigo, Piel de ángel, Mi destino y Quiéreme tal como soy. A lo largo de estas tres décadas, la novia de América ha unido su voz a la de grandes personalidades de la música internacional como Lola Beltrán, Paul Anka, Luis Miguel, Armando Manzanero, Vicente Fernández, Plácido Domingo y Joan Sebastián. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. En su faceta como conductora, Lucero ha sido la presentadora central de importantes eventos hispanos, como los festivales infantiles Juguemos a Cantar y América, esta es tu canción. Lucero también ha sido la presentadora principal del programa especial Fiesta Mexicana, el Teletón de México y los premios Latin Grammy a la música latina. La novia de América ha compaginado una exitosa carrera discográfica con la actoral, encarnando inolvidables personajes en 8 telenovelas que han sido vistas en más de 120 países. En 1995 interpreta las recordadas Trillizas de Lazos de Amor, años más tarde a la valiente Hipólita de Alborada y luego a la cruel villana Bárbara Greco de Mañanas para Siempre. Te diste un corazón desesperado. Que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma. En 2010, Lucero se mete en la piel de la heroína Valentina Villalba en la telenovela Soy tu dueña, el melodrama en español más visto en la historia de los Estados Unidos. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de días y las noches para amarnos, eres lo que esperé. Después de más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Lucero celebra tres exitosas décadas en los escenarios con un nuevo álbum titulado Indispensable. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Los aplausos del público y decenas de reconocimientos como el Emmy, el galardón de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York y Billboard respaldan la brillante trayectoria artística de Lucero. Cantemos con el mariachi. Las mexicanísimas del Lucero. Y esta es una de esas canciones. Amigos, gracias por seguir allí en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? En su disco del 2007, Lucero en vivo desde el Auditorio Nacional, la novia de América nos canta La Camisa Negra. Ya regresamos con mucho más. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que sola me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte labios. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Parece que sola me quedé y fue pura tonta tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribunda y llena de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. ¡Yes! ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Tengo aquí en mi cuarto cuatro perros y un gato que se ponen... Bueno, olvida y lo prometido es deuda. Hoy está con nosotros directamente desde México el señor César, conocido como el Pollo González, pues que ha sido un gran protagonista y tiene mucho que ver con toda esta historia porque él precisamente, como dice Lucero, fue quien la descubrió. Y hoy está con nosotros directamente. Bienvenido, ¿cómo está? Pues muy bien y mucho gusto de saludar a la gente de Venezuela tan querida y apreciada, ¿no? Y pues chévere, estamos ahí puestos. Muchísimas gracias, señor César, de verdad, por atender esta llamada. Sabemos que está en Televisa en estos momentos, la misma casa que ha sido la casa artística de Lucero prácticamente a lo largo de estos 30 años. Quisiéramos que nos contara un poco su historia para que la gente, quienes nos están oyendo, sepan quién es el César el Pollo González y cómo se dio finalmente ese encuentro con Lucerito en 1980. Haciendo un poquito de historia, ¿qué nos puede contar de usted? ¿Cómo entra Televisa y se convierte en una personalidad de la televisión ya con 55 años de trayectoria? Bueno, a orgullo y por un lado, digamos, siendo sincero, yo no tengo una carrera así de estudiar la televisión, sino que fue una práctica muy exhaustiva de asistir a los programas y de gustarme siempre toda la vida la cuestión artística y la televisión, porque cerca de mí empezaron a construir las antenas de televisión y dije, ¿qué será eso? ¿Será petróleo que van a sacar de aquí? Y resulta que eran las antenas de la televisión del sistema mexicano. Y fui así a los programas, entonces hasta que ya me quedé trabajando ahí, primero de jalacables, microfonista, sonidista, operador de audio, programas muy importantes de los hermanos Castro, musicales de Lucho Gatica, bueno, tanta gente que inclusive del Puma, tanta gente también de Venezuela, de toda América. Yo tuve la fortuna de trabajar en esos programas. Después yo tenía cierta inclinación por los programas cómicos, por la producción y todo eso, hasta que se me presentó una oportunidad de escribir programas y me seguí. Luego ya los empecé a producir, de tal suerte que ya, eso ya a grandes rasgos, llegué por el año 80, me dieron la oportunidad de hacer un programa que llevaba Alegrías de Mediodía, y era con gente grande de lunes a viernes, con temas diferentes, música tropical, música mexicana, de categorías musicales. Y entonces, como llegaban niños a hacer su audición, porque era con puros nobles, gente nobel que no tenía gran experiencia, y le daba la oportunidad de estar ahí en ese programa, de ahí salieron muchos talentos, a Dios gracias. De tal suerte que empezaron a llegar niños, llegó Cantinflas, Carlitos, que quería una oportunidad, y otras niñas, Pituque Petaca, del elenco de Chiquillas original. Y entonces se me ocurrió pedir un día de la semana para hacer esa audición con niños artistas, niños cantantes, niños comediantes, niños conductores, y me dieron el viernes, porque el día que de asueto que los niños pueden ver el programa, era el mediodía, a las 3 de la tarde. Y de repente en las audiciones llegó una niña con su guitarra, de un pelo largo, ya se imaginarán de quién se trata, preciosa, auténticamente era un lucero, ¿no? Un lucerito, porque en aquel entonces era lucerito. Entonces hace su presentación, su audición ahí, empieza a cantar con la guitarra cambiada, porque era zurda, es zurda, ejecuta al revés, y me causó sorpresa, pero más sorpresa me causó la voz que tenía, el talento, la gracia, y resulta que empieza a cantar Alibombo, bombo, bombo, Alibombo, era una canción de Enrique y Ana, en aquella época de los españoles, y pues ya ni terminó la canción, le dije, empiezas mañana, y se quedó sorprendida. Pues ni la mamá estaba, porque la audición fue, era con puros pequeñitos, y resulta que ella no creía. Me creía que estaba yo vacilando y bromeando, y resulta que ya el otro día ya hizo su programa, y a partir de ahí ya nació Lucero, Lucerito. Tiempo después y nos dieron la oportunidad de hacer el programa de Chiquilladas, ella lo inició, pero de tal suerte que lució tanto, brilló tanto su actuación y su belleza, su condición de gracia que tenía, y la gente le quería muy bien, pues me empezaron a llevármela para una telenovela, Chispita. Y ya no podía compaginar Chispita con Chiquilladas por el tipo de personaje, porque ya que hacía puras bromas, puras parodias, que hacía ella muy bien a Daniela Romo, a otros elementos artísticos que imitaba, porque también tenía ese don de imitar. Total que seguía brillando Lucero, hizo Chispita, después Raúl Velasco me la pide para conducir Juguemos a Cantar, Internacional, con participantes inclusive también de toda América, y pues ya Lucerito se fue, y hasta la vista, ¿no? Vi cómo creció ese Lucero, a mucho orgullo. Yo siento que tuve la oportunidad de tenerla en mis manos, moldearlo un poquito, porque ya el que es artista, el que lo trae y se va a moldear solo, ¿no? Entonces, de tal suerte que pues a la fecha la sigo admirando, y sigue creciendo ella como actriz, sigue cantando de maravilla, y pues esa es una historia pequeña, pero pues es realmente verdadera, de cómo lució Lucero en su presentación. No, cantaba con orquesta, imagínense, de 10 años cantando con una orquesta, era increíble, y sin embargo lo pudo sacar. Me decía, pero yo con mi guitarra, digo, no, dice, ¿por qué? Porque la toco chueco, así decía, chueco decimos a los que son, no son diestros. Digo, no, Lucerito, es que con orquesta vas a lucir más, y cantó con orquesta, imagínense, en vivo, pues ya, un artista. Wow, de verdad que qué emoción escuchar su historia, su relato, señor César. ¿Y cuánto tiempo ha pasado y qué tan claro tiene usted en la memoria ese momento en que conoció a Lucero y todo lo que ha pasado en el transcurso ya de 3 décadas que se cumplen el 17 de febrero? Qué increíble, ¿no? Mire, permíteme un momentito. Adelante. Aquí lo increíble, eso es como anecdótico, de que la mamá Lucero, como le dicen ahora a su mamacita, ella no se metió jamás conmigo para decirme, ay, mi hija que haga esto y mi hija que haga lo otro, nada, ¿eh? Aquí el director era yo, y a comparación de otras mamás de otros niños artistas que sí se metían, ¿no? Pero no, la mamá de Lucero, muy tranquila, y me decía lo que yo decía, ¿no? Lo que yo dirigía, lo que yo seleccionaba para cantar, le decía, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y jamás hizo hincapié en que no quería hacerlo. Y hasta la fecha, Lucero me sigue teniendo gratitud en cualquier medio, en cualquier oportunidad, me menciona, y yo me siento halagado, porque pues, como yo le digo, mira, yo tuve la oportunidad de iniciarte en esto, pero realmente la de la carrera eres tú, y adelante, ¿no? Porque pues yo no la he seguido, ¿no? La he seguido de vista, pero pues ahí sigue y me da mucho gusto, ¿no? Te juro que al pensar en tu forma de besar me perdí. ¿Recuerdas que decías que sin mí te morirías? Pues te creí. ¿Qué voy a hacer, niño? Solo pienso en ti. Cada latido, cada murmullo se creer que mi cuerpo aún es tuyo. Cada lugar, cada rumor me hace soñar que aún es mío tu amor. Cada arcoíris, cada poema me hace saber que tu amor me envenena. Cada Lucero. Cada latido, cada murmullo me hace creer que mi cuerpo es tuyo. Cada lugar, cada rumor me hace soñar que aún es mío tu amor. Cada arcoíris, cada poema me hace saber que tu amor me envenena. hace ser dueño de mi corazón. Hola, yo soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. ¡Ey! ¡Abróchense el cinturón! Pues vamos a despegar en este superavión superespacial. Oiga, señor César, y recordando y haciendo uso del túnel del tiempo, como digo yo, hace 30 años, específicamente en esa fecha donde usted hizo esa audición y había tantos niños, ¿qué fue lo que le hizo pensar que Lucero pues iba a ser un artista en potencia? ¿Qué cualidades vio en ella en ese momento? Bueno, principalmente, lo principal que digo, no quiero hacer otra hincapié en alguna cosa que sea negativa, pero sabemos que lo aspiracional que vemos por la televisión debe ser aspiracional, perdón por la redundancia, debe ser aspiracional para los televidentes, ¿no? Yo quiero ser como esta, yo quiero ser como esta, yo quiero ser como esta. Por eso presentan en la televisión pues proyectos con gente que sea muy agradable, y Lucero pues era muy agradable. Tenía carisma, se le notaba la belleza sobre todo, y la voz, cantaba muy bien. Pues yo creo que tenía todo para ser alguien en la vida artística. Ahora, que hubiera seguido, ahí yo no puedo llegar, ¿no? Yo no puedo pensar en que vaya a llegar. Estamos viviendo el momento, como dije hace un momentito. Qué bueno que llegaste, qué bueno que seguiste, porque si no, muchos de otros compañeros artistas se quedaron en el camino porque no prosiguieron, no tuvieron la fortaleza, la dedicación, el tenaz esfuerzo de seguir y seguir y seguir y luchar y seguir y ser alguien, ¿no? Otros se quedaron y Lucero no, Lucero con compañeros como Alex Intec también llegaron, pero Lucero sigue predominante en la carrera artística porque ella llegó, ¿no? Claro que tuve la suerte, porque así lo digo yo, suerte de que la vi y llegó y la seleccioné para estar en un programa. Lucero sigue brillando, señor César. ¿Y cómo ha brillado ese Lucero, no? Seguimos trabajando, a Dios gracias, y, sí. Y a la empresa, ¿no? Que me da la oportunidad de poder seguir con proyectos, ¿no? Exacto. Oiga, y de esos personajes de Chiquilladas, donde imitaban también a famosos, ¿cuál era su caracterización favorita, de esas que hacía Lucerito? Daniela Romo era su hit, lo hacía cada instante, porque Daniela en ese momento estaba en el hit con los discos, y el éxito que se acaba lo podemos imitar porque lo hacía muy bien Lucero, ¿no? Entonces, realmente Lucero estuvo mucho tiempo en Chiquilladas, en la Avenida de Mediodía, perdón. Ahí estuvo cerca de 2 años. Después, en Chiquilladas estuvo un corto periodo porque ya tuvo que volar a otros confines, como Lucero tenía que estar en la cúspide y hasta arriba. Y pues así fue, se fue con Juguemos a Cantar, que indudablemente la proyección con el señor Raúl Velasco era mayor que Chiquilladas. lado de un risco, duro domador de circo. Ay, cariño, tómame un poquito más. Papiripa, cuéntame, que nadie en tu cabeza ve. Cuéntame, quién en tu corazón tu cucu. Cuéntame, las pecas de la espalda. No te acerques más, mi calma, que me caigo de la maca. Cuéntame, que nadie en tu cabeza ve. Cuéntame, quién en tu corazón tu cucu. Cuéntame, lo que te dé la gana. Estoy tan enamorada que no me entero de nada. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Bueno, ¿en qué onda, Lucero? En el programa de radio de la Novia de América seguimos conversando con César El Pollo González, el productor de televisión y director de cámaras que descubrió artísticamente a Lucero hace ya 30 años. ¿Cuántas cosas han pasado, señor César? Sobre todo que ahora también, pues con el transcurso del tiempo, César, pues se le ha conocido como el productor de varios exitosos programas televisivos como La Hora Pico y La Parodia. ¿Cómo has podido describir todos estos avances tantos años, no, César? Pues la televisión evoluciona, entonces tenemos que ir. Yo tengo la suerte, la fortuna de haber vivido varias etapas de televisión, de cómo era antes, cómo es en la actualidad, ¿no? Entonces sí ha habido un cambio muy notable en el ritmo sobre todo yo que hago comedia, en el ritmo de la comedia sí ha sido una evolución muy, muy marcada, ¿no? Entonces nos estamos adaptando a todo, pero con la fortuna de que hemos vivido esas etapas, ¿no? Actualmente la comicidad es más, me ha ocurrido más acelerado, no sé por allá ustedes cómo están en ese sentido, ¿no? Inclusive la música, pues hay otros gustos, pero a mí quiero comentar algo así, saliéndome, sesgándome un poquito de la música. Adelante. Me pasó una cosa muy curiosa con Lucero. Adelante, cuéntela. Acaba de pasar el Teletón, que ella lo ha conducido durante varios años, Teletón de acá de México. Sí, sí. Y entonces ella ha sido una gran revelación en ese sentido, ¿no? Porque pues la gente la ha cogido muy bien. Entonces, el pasado hubo una sección muy loable del pelotón, creo que es de pelo. Exactamente. Donde la gente tiene que donar el cabello, ¿no? Y entonces yo estaba viendo la emisión y resulta que ella se corta el cabello. Me dio un sentimiento, en primer lugar por lo loable de su parte, porque sé que estaba haciendo un gran esfuerzo de desprenderse de algo muy, pues es parte del ser de la personita, que es su cabello largo, que siempre lo ha tenido así, pero me dio unos sentimientos encontrados de ver el esfuerzo que hizo de cortarse el cabello y para quién era, ¿no? Sí. Entonces, eso fue una cosa de llanto que ahorita estoy al borde así de que me dio mucho sentimiento, pero con sentimientos encontrados a favor, ¿no? De lo que es la artista, de lo que es la persona, lo que es la humanidad y la dádiva de ella de desprenderse de algo tan suyo, tan de tantos años, ¿no? César, Elvira y yo estuvimos allá en México cubriendo el Teletón y luego pudimos conversar con Lucero. Y yo le decía, oye Lucero, cuando te cortaste el cabello me iba a dar algo, ¿no? Porque no podía realmente creer que se estaba cortando el cabello, pero al mismo tiempo por una causa tan noble, ¿no? colaborar con los niños de Teletón, en este caso para realizar unas pelucas oncológicas para los niños con cáncer. Y él decía, Lucero, no lo puedo creer. Y me dice, ¿te fijas? Yo tampoco lo podía creer. Ahorita sí, me miré en el espejo, me dijo, y me hizo falta. Pero de verdad que sí. Además quedó bellísima, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, fue un cambio. Fue un sacrificio, entre comillas, para mejor. No solo para los niños, sino que también ha refrescado su imagen de una manera sorprendente. Sigue siendo la misma Lucero, brillante de siempre y tan linda y tan hermosa. Señor César, y entre tantas anécdotas, Lucero ha participado también en la parodia. ¿Cómo han sido esos sketches, digámoslo así, esos programas especiales donde han revivido Chispita por ejemplo? ¿Sí? Exacto, este fue genial. ¿Cómo recuerda esos momentos, esas grabaciones en las que traían a la memoria esos programas tan exitosos y ya con los artistas grandes y en este caso Lucero, ¿no? Con esa participación tan especial y tan cómica en ese programa. Eso fue genial porque ella ya con su posición de actriz, de hacer tres papeles en una novela, de hacer otra novela, de La Mala, La Buena y X, entonces la comedia se le da porque ella es muy chistosa, es muy simpática fuera de cámara, ¿no? Siempre trae un chiste y pues sabes el último y bromeamos de mil maneras, siempre en parodias haciendo relajo, como decimos por acá. Y entonces el invitarla a la parodia y representar un papel que hizo ella misma y reírse de ella misma y hacer reír a todos los demás fue un gran sacrificio, pero digo, aparentemente, pero ella lo disfrutó enorme y aportó muchos gags en el momento que eran bienvenidos y nos sorprendió gratamente, ¿no? Porque no tiene la postura de diva de decir, ah, esto yo no lo hago, ¿no? Como nos ha tocado con otros compañeritos que no quieren hacer ciertas cosas porque la mejor manera de hacer comedia es reírse de uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, para que así ya la gente ya no tiene de por dónde atacar. Y ella no, ella se dispuso de todo y dijo, ven y va, y dijo el I, su famoso I, y no tuvo empacho en decirlo y fue muy grato. También le invitamos a Laura Pico y también se divirtió mucho y nos divirtió a todos, ¿no? Porque pues es artista, el Lucero es artista y una gran artista. Oye, recuerdo que acá en Venezuela nosotros vimos ese programa por cable y recuerdo que Lucero estaba embarazada cuando hizo ese papel de Chispita otra vez, ¿no? Y le resultó bastante increíble. Sí. Oye, César, hoy en día ya cuando ves a Lucero en la televisión, por ejemplo, ahora que la viste triunfando siempre y rindiéndole homenaje hoy a nuestra Lucero que llegó a Venezuela arrasando con nuestros corazones también y sabiendo proyectar muy bien México de una manera muy digna, muy limpia, como son todos ustedes los mexicanos tan hermosos. Hoy en día cuando ves a Lucero, ¿qué podrías decir? ¿Qué es lo que más admira de Lucero? Pues su fortaleza y su desenfado para tomar las cosas, ¿no? Porque si hablan de ella, sí, que hablen. Si no hablan de ella, que no hablen. O sea, su desenfado, su forma de tomar la vida muy, muy normal, muy desenfadado, como digo yo, porque no tiene empacho en decir, no se enoja ella, no se enoja. Pero realmente ella es desenfadada, es amable, es un ser humano maravilloso. Ahora le traen problemas con su matrimonio, nomás buscándole. Y si fuera así, pues ¿qué tiene que ver? Que la gente no son los primeros que se separan. Entonces, que la dejen vivir porque ella quiere vivir. Entonces tiene derecho a vivir como ser humano y como gran mamá que es. Porque pues ella nunca ha andado en líos de otras parejas o una infidelidad, o decir nada. Ella es ella y dentro y fuera del escenario se le debe respetar y admirar. César, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista tan, como lo he dicho, tan rica en anécdotas, en experiencias. De verdad que creo que todos los que nos están escuchando admirarán mucho más a Lucero. Si ya la queremos, bueno, la admiramos mucho más cuando oímos palabras tan lindas de tu parte y de todas las personas que pasan por este programa. Sabes, nos gustaría que le enviaras un mensaje a Lucero que está escuchando su programa de radio, ¿Qué Onda Lucero? Y un mensaje en el marco de estos 30 años de carrera artística, tú que la conoces desde que era una niña de 10 años, ¿qué le dices a través de su programa de radio? Pues, Lucero, que yo creo que que ahorita estás cumpliendo 30 años de vida artística, pero para mí son 40, porque yo creo que eres artista desde que naciste. Cuando naciste, el doctor dijo, saliendo a la sala de la maternidad, el papá de Fulán, ah, señor, ¿cómo está usted? Lo felicito. ¿Es usted padre de una niña? No, de un artista. Porque eso eres, yo creo que cantabas desde el vientre de tu mamá, cantabas, eres artista, te estabas moviendo. ¿Por qué no puedes ser un artista a partir de 10 años? Tiene que haber sido desde antes, y desde antes fuiste desde que naciste y eres artista. Y entonces tu carrera artística va a seguir y va a seguir, y te vamos a seguir admirando, y ojalá Dios me preste vida para seguirte admirando y seguir viendo que Lucero es mi artista favorito. César, increíble. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en ¿Qué Onda Lucero? Para servirles, y felicidades por este programa, y que sigan festejando y admirando a Lucero. Hoy solo frío y desdén. Así finalizamos Qué Onda Lucero, amigos. Gracias una vez más por escuchar el programa de La Novia de América. Muchas gracias. Los estuvimos acompañando Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. Ambos producimos Qué Onda Lucero desde Maracaibo, Venezuela. La voz que identifica el programa es la del Robert Boy, Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Los invitamos desde ya a estar conectados con nosotros en Qué Onda Lucero, a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Tendremos más anécdotas relacionadas con la vida artística de Lucero, noticias, entrevistas y sus seguidores y todo lo que disfrutan de Lucero, pero en una próxima emisión. Para despedir, los invitamos a cantar en vivo. Esto es del álbum Un Lucero en la México de 1999. En la voz de Lucero, Veleta. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén. ¿O es que tu amor, como azúcar, se disuelve en el café? Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus pies, te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. ¡Belé! Amor, tu única ley, el palo que te sujeta. Eres una veleta, me robas el corazón. Mendigas mi soledad y el mar de tu amor no tiene final ni meta. Tú no sabes amar, tú eres una. Que sientas y vuelve cuando tengas que volver. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén. ¿O es que tu amor es seguro como cárcel de papel? Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, sí. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero, Lucero, Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx.